1880 es una fecha clave en la historia argentina, porque varios procesos históricos que habían comenzado en 1810 concluyeron ese año. El cambio fue protagonizado por la llamada Generación del 80, bajo el liderazgo del tucumano Julio Argentino Roca, quien había acumulado un notorio prestigio en 1879 al comandar la expedición que derrotó y masacró a los indígenas que todavía mantenían su independencia política en La Pampa y la Patagonia, incorporando esas regiones a la República Argentina. El plan de la Generación del 80 era conseguir el progreso y el orden e inscribir a la Argentina en la ruta de los países modernos. Al mismo tiempo, inventó una tradición nacional que dejaba traslucir algunos valores marcadamente conservadores para pensar las relaciones sociales. Con la Generación del 80 se consolidó el modelo agroexportador, la inserción de Argentina en el mercado mundial y el apogeo de la clase terrateniente. La política del 80 era dirigida por un grupo de gente de altos ingresos y que estaba beneficiándose mucho de la repartija para sectores dominantes de las tierras. Este proceso obviamente impactó fuertemente en la provincia de Mendoza, y mediante la llegada de un expresidente y de un presidente vamos a ver cómo se fue desarrollando este proyecto de la Generación del 80 en Cuyo y especialmente en Mendoza. La verdad que cuando uno se pone a revisar las visitas de ilustres a nuestra provincia a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, que son los dos escenarios que vamos a manejar en esta columna, puede definir que francamente esas visitas aportaron mucho, a pesar de que uno puede compartir o no la visión histórica de los personajes. En calidad de vicepresidente, en 1883 llegó Bartolomé Mitre. Ya van a ver por qué vino Bartolomé Mitre a Mendoza, una extraña visita a nuestra provincia. Y por otro lado, va a venir en 1910 Figueroa Alcorta, el presidente del centenario de la Revolución de Mayo, va a llegar a Mendoza también. Y en el medio de todo esto, el primer presidente que vino a nuestra provincia fue Julio Argentino Roca, en 1885, junto con el ferrocarril. En este contexto, y yendo a la primera visita, en el verano de 1883, Mendoza era gobernada por Segura, José Miguel Segura, y Mitre decide venir a Mendoza junto a su hijo y su secretario. ¿Por qué en los tiempos de Segura y no antes o después? Porque en Mendoza había habido una disputa muy fuerte entre los gonzalistas y los civitistas en la década del 70, y en ese contexto Mitre había tenido una gran participación. Cuando Mitre se subleva al gobierno de Sarmiento tras el triunfo electoral de Nicolás Avellaneda, desde San Rafael partió un ala del ejército encabezado por Segovia, que era gonzalista, para destituir al gobernador que apoyaba a Avellaneda. Lo lograron destituir, pero bueno, Mitre fue preso y ese proceso quedó inconcluso en la provincia de Mendoza, porque unos meses después volvieron los civitas al poder. Sin embargo, Segura fue apoyado por los gonzalistas en medio de esto que se llamó el gobierno de los notables en Mendoza, y en ese contexto y con fuego amigo desembarca el expresidente Bartolomé Mitre en Mendoza. Eran tiempos donde se impulsaba la obra pública en la provincia, se instauró la Lotería de la Caridad para el Hospital San Antonio, para financiar el Hospital San Antonio, se expropiaron tierras públicas y privadas para que llegara el ferrocarril. Recordemos que el ferrocarril llega en 1885 a la provincia de Mendoza y Mitre llega en 1883, es decir, que Mitre llegó hasta el desaguadero solamente en tren. Lo demás lo tuvo que hacer, como vamos a ver enseguida, de una manera muy especial. Se fundaron villas, entre ellas la Villa de La Paz, el ferrocarril andino, y se potenció la agricultura. Como dije anteriormente, Mitre desembarcó en el desaguadero y a partir de ahí comenzó una trayectoria triunfal hacia la capital. Primero descansó en la casa de un molinero, de apellido también Segura. Luego pasó por el Ramblón, en el departamento de San Martín, y luego descansó a 5 kilómetros de la capital, en la estancia de Toribio, de Toribio Barrio Nuevo. Y en ese contexto, no les puedo explicar la algarabía que había en Mendoza por la llegada de Bartolomé Mitre. Como todos sabemos, hemos sido muy críticos el mitrismo, nosotros hemos sido muy críticas de la historiografía y de la visión historiográfica. Solamente estoy describiendo lo que pasó en Mendoza con la visita de el expresidente. Lo importante de esto es que nadie sabía qué venía Mitre, ¿sí? Y la verdad que luego que llegó a la capital, que fue recibido con honores y demás, se instauró en la casa de Barrio Nuevo, como dijimos anteriormente, y en ese contexto reveló a qué venía. ¿Y a qué venía Mitre? Si yo le diera tres opciones, seguramente la van a adivinar. Pero resulta que Mitre en 1869 había empezado a escribir la biografía de El Libertador, sí, José San Martín. Entonces, cuando se juntó ahí en la casa de Salvador González, que fue otro de los vecinos que lo hospedó posteriormente ahí en la calle San Nicolás, hoy avenida San Martín de nuestra provincia, dijo que venía a terminar de escribir la gran obra que iba a titular Historia de San Martín y de la Emancipación de América, y en ese contexto empezó a desarrollar un método historiográfico. Pero sin embargo, en Mendoza se estaba dando un fenómeno muy particular, que es el que vamos a ir escuchando en los audios, y que tiene que ver con la gran inmigración. Vamos a escuchar este audio que nos va a introducir en esta otra dimensión del proceso mendocino a la llegada de Mitre a Mendoza. En Mendoza, crónica de nuestra identidad, los inmigrantes, junto al ferrocarril, los barcos. Un océano de posibilidades espera en esta orilla a quienes vienen a la Argentina a hacerla América y a contribuir a la transformación del país. Pero no solo de barcos se hace la inmigración. Llega la hora de nuestros vecinos. Argentina es la tierra de las posibilidades en una América que excluye. Y una de esas posibilidades espera junto a la cordillera. Mendoza y los inmigrantes, un documento de nuestra identidad. En el proceso de transformación de la Argentina tradicional a la Argentina moderna, un actor decisivo es el inmigrante europeo, que llega entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en forma masiva. Esto ocurre en el marco de un contexto global muy especial, porque en esa época Europa expulsaba a las personas. 40 millones de europeos salieron de su tierra natal y fueron a vivir al Nuevo Mundo. Principalmente fueron a Estados Unidos, 32 millones, y en segundo lugar a la Argentina, que entraron 6 millones y medio de inmigrantes. En este contexto, y mientras que se iban produciendo todos estos procesos, Mitre despliega una red de investigación en Mendoza para afianzar lo que él venía escribiendo y investigando sobre El Libertador. En ese contexto, lo primero que hace en la casa de Salvador González, como dijimos, de la calle San Nicolás 957, es convocar a los memoriosos. Había un montón de familias patricias y demás que habían estado de alguna manera vinculadas a la obra sanmartiniana, que aportaron datos muy importantes. Por otro lado, su hijo se instaló en el archivo provincial, en el Archivo General de la Provincia de Mendoza, al que hemos visitado desde La Mosquitera y hemos hecho algunos itinerantes de esas salas, relevando toda la documentación de gobierno sobre El Libertador. Y el otro método que utilizó Mitre para escribir esta historia fue atravesar, o por lo menos hacer parte del desarrollo que hizo San Martín a caballo para cruzar la cordillera. Pasó por diferentes parajes, Uspallata, la posta de Uspallata, las cuevas, Higueras, Carrizal, y en ese contexto es que culmina la obra que va a dar inicio a la historiografía argentina. Hay muchos historiadores que dicen que con estas dos obras, las que escribió primero sobre Belgrano y la que terminó escribiendo sobre San Martín, comienza la historiografía argentina. Yo creo que no, que comienza mucho antes, pero es un debate que podemos dar, y que Mendoza fue el escenario de este proyecto y que Mitre vino a hacer un trabajo antropológico a la provincia de Mendoza para poderlo escribir. Por eso fue algo tan revolucionario desde el punto de vista historiográfico, porque tenía fuentes que no circulaban por Buenos Aires, obviamente. Finalmente, en 1887, publicó, luego de muchas controversias, esta gran obra que va a ser el primer reconocimiento y homenaje al general San Martín desde el punto de vista historiográfico. Esta visita generó un parteaguas en la provincia de Mendoza, porque luego de que llegara Mitre, y a pesar de que Mitre no pertenecía a la generación del 80, Mitre está encuadrado dentro de un proceso anterior de la Argentina tradicional que hablaba Pablo Lacoste recién, va a ser un quiebre fundamental, porque a partir de ahí Mendoza sí se va a incorporar de lleno al progreso y a los ideales que planteaba esta generación del 80 con la llegada del ferrocarril, los diques y demás. Y este proceso, junto con la gran inmigración que vamos a ir estudiando y escuchando a lo largo de los audios que nos quedan, van a ser acompañados por la visita del último presidente de la generación del 80, y esto también es discutible, que es Figueroa Alcorta, y vamos a ver en qué contexto y cómo llegó al poder Figueroa Alcorta. Ahora lo dejo con el audio, que le va a seguir describiendo cómo eran los inmigrantes que llegaban a Mendoza para esa época. La inmigración europea en Argentina no solamente depende de la, ha dependido de la expulsión de masas obreras de Europa, sino que también ha estado condicionada por el interés de ciertos sectores sociales y políticos que han tenido el poder social en nuestro país, el interés de ellos de introducir un sector poblacional con un nuevo espíritu de trabajo que pudiera reemplazar al antiguo criollo, del cual se tenía muy mal concepto, se lo consideraba incapaz para incorporarse al progreso, y sobre todo un rechazo muy violento y duro contra la población indígena. Se pensó entonces que trayendo el europeo se iba a solucionar una serie de problemas. La ciudad de Mendoza mantenía hacia 1860 fuertes contactos con la región del Valle Central chileno, punto de partida de los inmigrantes que, a través de la cordillera, llegaban a sumarse a los pobladores mendocinos. La ubicación geográfica de nuestra provincia la convertía en un nexo entre Buenos Aires, Córdoba y Santiago de Chile. Mendoza era argentina e independiente como provincia, cuando en 1849 la precordillera mendocina atrae a mineros chilenos interesados en aprovechar el auge de la explotación aurífera que había generado a pequeña escala algo parecido a la fiebre del oro californiana. Mendoza estuvo muy ligada a Santiago de Chile desde su fundación. Tal es así que antes del periodo conocido como la gran inmigración, la mayoría de los inmigrantes extranjeros en Mendoza eran chilenos. En 1864, por ejemplo, el 89% de los inmigrantes extranjeros eran de esa nacionalidad. Por esos años, los inmigrantes europeos preferían principalmente Buenos Aires y, en menor medida, Santa Fe y Entre Ríos. En Mendoza, se estimaban los beneficios que podrían aportar los inmigrantes europeos a la provincia, y por ello, el gobierno local cursó invitaciones a los visitantes, considerando su posible acción positiva sobre la economía cuyana, debido al aporte de nuevas tecnologías y conocimientos. Es así como el 22 de septiembre de 1910, Mendoza amaneció con un feriado. ¿Por qué? Porque la tradición indicaba que cuando un presidente en ejercicio visitaba alguna provincia del interior, ese día era feriado en esa provincia. Y en Mendoza no fue la excepción, porque venía el presidente Figueroa Alcorta. Recordemos que Figueroa Alcorta era cordobés. Figueroa Alcorta en realidad fue vicepresidente de la nación, pero el presidente en ejercicio falleció, que era Manuel Maniquí Quintana, que hemos hecho en algún momento alguna columna sobre él, que había ganado en 1904 las elecciones, pero muere en 1910, y completa su mandato Figueroa Alcorta. En ese contexto, cuando llega a Mendoza, llega con una comitiva que venían desde Chile, ¿sí? El 18 habían estado en los festejos del centenario de la Revolución Chilena, y en ese contexto es muy importante mencionar algunos de los ilustres ministros que acompañaron a Figueroa Alcorta. Presten atención. Un tal Carlos Rodríguez Larreta, como un ministro de guerra, sí, el bisabuelo del actual ministro, de jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Racero, que venía por guerra, Valiente, que venía por Marina, y el gran doctor argentino Luis Agote, que fue 4 años más tarde el autor de la primera transfusión de sangre en el mundo. Así que esta comitiva de ilustres, entre comillas, llegaron a Mendoza y se da una gran particularidad. Los dos presidentes en ejercicio que habían llegado a Mendoza fueron recibidos por Rufino Ortega. Sí, señor. Rufino Ortega recibió a Julio Argentino Roca en 1885 y su hijo, que ahora era gobernador en 1910, recibe a Figueroa Alcorta. A partir de ahí se produce todo un movimiento social muy importante, el redil periodístico, alrededor de la figura del presidente, de la comitiva y de su mujer. El presidente hace un recorrido en carros por nuestra avenida principal y luego participa de una recepción donde habían referentes de San Juan y San Luis para analizar el tema de Cuyo como región, digamos, y ahí hubo un fuerte debate porque se le imputaban algunas cosas al presidente saliente. Recordemos que la Argentina estaba bajo estado de sitio en este momento, por lo tanto también era muy difícil poder acercarse al presidente, pero bueno, se rompieron algunos protocolos y en ese contexto los mendocinos se pudieron acercar. Pero el presidente no venía a escuchar los reclamos y las deudas que había dejado en su mandato. Recordemos que él estaba terminando su mandato, ya había sido electo Roque Sáenz Peña e iba a asumir el 12 de octubre. Él no venía a eso. Él lo que venía a hacer era hacer una excursión oficial, ¿sí? Y acá para muchos nace el turismo en Mendoza. Por eso es tan importante esta visita. El presidente dijo que quería conocer Luján de Cuyo y Godoy Cruz, y obviamente que así fue. Pero no se hizo la usanza que se hacía en aquel momento, que era con carros. Se alquiló la mitad del parque automotor que había en Mendoza, con fondos nacionales, y se lo llevó a la comitiva a Luján de Cuyo. Ahí llegaron a Luján de Cuyo, a la plaza departamental, donde lo esperaba una multitud. Dijo unas palabras, hubo un pequeño acto, pero el presidente no podía creer los viñedos que había visto en nuestra provincia. En ese contexto, luego fueron a un lugar en el río Mendoza, donde había un dique, donde hoy es el dique Cipolletti, y ahí un funcionario le explicó cómo se distribuía el agua en Mendoza. Recordemos que en Mendoza es fundamental este tema de la distribución del agua, y Figueroa Alcorta se fue totalmente alucinado de cómo los mendocinos habíamos logrado un oasis en un desierto y cómo se distribuía el recurso hídrico en nuestra provincia. Luego a las 13 horas, en la finca de Gioli Gargantini, recordemos que estos eran dos grandes bodegueros que hicieron un importante lobby. Uno fue vicegobernador de la provincia después, en los tiempos de la Encina, y Giol, bueno, fue uno de los más importantes en ese sentido. Y ahí se le hizo una recepción al presidente con un gran almuerzo y un discurso del administrador Gripa, que ha quedado inscripto en los diarios como uno de los mejores discursos de la provincia de Mendoza. Mientras todo esto acontecía y la comitiva oficial paseaba por nuestra provincia, seguían llegando inmigrantes y lo vamos a escuchar en el siguiente audio. A la generación de emprendimientos, de diversificación de la producción y al aumento de la mano de obra. Diversos fueron los motivos que llevaron a millones de europeos a los barcos. La depresión económica del viejo continente, las persecuciones políticas y la búsqueda de nuevos horizontes fueron algunos de ellos. Entre 1870 y 1914 navegaron el Atlántico 40 millones de europeos, principalmente italianos y españoles. Mendoza, y diríamos Cuyo, es una de las regiones que recibe una gran cantidad de inmigrantes entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En Mendoza, básicamente, italianos, así como en San Juan, españoles. La llegada de inmigrantes al país se quintuplicó entre 1869 y 1895 y se duplicó entre 1895 y 1914. La generación del 80 contribuyó a construir un país abierto a la inmigración para poblar extensas áreas del territorio donde se debía asegurar la soberanía nacional, como sucedió con la Patagonia y las Pampas. La Ley de Inmigración y Colonización de 1876 garantizó las posibilidades de desarrollo de lo que se conoció como el período de la Gran Inmigración, que también sería el periodo de la gran concentración urbana, sobre todo en las ciudades portuarias como Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. Otra era la situación de Mendoza, que lejos de la concentración urbana, sufría las consecuencias del terremoto de 1861, que la había despoblado, provocando la muerte de cerca de 8.000 personas y muchas de sus riquezas. Era necesario entonces promover la llegada de nuevos ciudadanos. Con esta intención, en 1862, el gobernador Luis Molina envió al gobierno nacional un plan de colonización en el este y en el sur de la provincia, y en 1864 se formaría la Comisión Mendocina de Promoción de la Inmigración, y luego una Comisión de Inmigración, presidida por José Vicente Zapata. En este contexto podemos concluir que la visita del expresidente Mitre y del presidente Figueroa Alcorta ayudaron a consolidar un proceso que después lo vamos a criticar nosotros, porque vamos a hacer algunas columnas sobre Vialet Macé y su informe de Mendoza, pero ayudó a consolidar un proceso que tuvo que ver con la llegada del ferrocarril, con la producción económica, pero sobre todo con la gran inmigración, ¿sí? Todos esos inmigrantes que llegaban desde Chile, de nuestros compatriotas chilenos, no alcanzaba para poblar a Mendoza luego del desastre del terremoto, y la gran inmigración fue impulsada a veces con cierto gesto explícito, ¿no?, pero también de forma implícita, por la llegada de tres mandatarios en muy poquitos años. Es decir, que a Mendoza nunca la había visitado nadie, y de 1883 a 1910 la visitan dos presidentes en ejercicio y un expresidente, que ayudan a consolidar un tiempo de época que, como bien reflejó e ilustró el audio de entrada, era el proyecto de la generación del 80, de una minoría rica, de una minoría que se abría al mundo, de una minoría que quería una economía primarizada y mano de obra barata, pero que en Mendoza también tuvo su impacto, y estas visitas no solamente sirvieron para eso, sino también para homenajear al gran libertador San Martín. Nada más. Excelente, la verdad que nos has llenado de datos, de información, Sergio, y muchísima tiene que ver con lo que venimos tratando en el programa, que tiene que ver con la propiedad, la tenencia de la tierra, ¿no? Esa generación que bueno, hizo la repartija más escandalosa pero que fue escandalosa en sí, que llevó asesinato de los pueblos originarios, que se enriqueció un sector, bueno, que los padecemos hasta hoy en día, ¿no? Esa concentración de tierra tan feroz en la Pampa Húmeda, también en el sur, y Mendoza, bueno, con su particularidad, ¿no? Sí. Sí, sí. Que Mendoza también tuvo que regalar un montón de tierra, producto que necesitaba gente, producto del terremoto, y en ese contexto, bueno, hay un régimen de apropiación de tierras en Mendoza que es muy particular y que hay que estudiarlo con lupas, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece a mí que también instala esta discusión. Yo, si bien lo tomé para un lado más social y quería que se observara cómo era la Mendoza cuando vinieron estos tres presidentes en este contexto, también hay una dimensión en la discusión del régimen de tierra mendocino, que si bien fuimos minifundistas en algún tiempo, también hay otras áreas de latifundio y de apropiación ilegal en estos tiempos también, ¿no? Excelente, como siempre. Le agradecemos enormemente. No, el agradecido siempre soy yo, así que nada, un saludo para toda la comunidad mosquitera y un abrazo para usted. Abrazo enorme. Chau, chau. Ahí estaba nuestro compañero Sergio Eschler con esta columna, este espacio de historia.